58. Zona de campo de Fiori. Fíjese en el plano de la página 82 del folleto. Tras la caída del Imperio Romano, la extensa urbe imperial, que en su día había albergado más de 1 millón de habitantes, se fue quedando despoblada. Extensos barrios quedaron desiertos y la ciudad se fue contrayendo en torno al rincón más cercano al Vaticano, al abrigo de los papas. El barrio que rodea la plaza de Campo de Fiori, situado precisamente en esa zona, es uno de los pocos que conservaron su población. Sobre los monumentos semiderruidos de la Roma imperial surgieron pronto nuevas viviendas, iglesias y conventos. El Campo de Fiori se convirtió en el centro de la ciudad medieval y a su alrededor surgieron también infinidad de talleres artesanos. Por eso toda la zona está llena de vestigios de época medieval y renacentista, y sus estrechas calles conservan los nombres de los antiguos artesanos medievales: caldereros, juboneros, orfebres, sombrereros. El sinuoso trazado medieval que todavía persiste hacía difícil atravesar el barrio, y en pleno Renacimiento el Papa Julio II ordenó abrir una larga calle recta, la deliciosa Vía Giulia, que debe su nombre a este pontífice. La calle nació, entre otras cosas, para facilitar el tránsito hacia el Vaticano, y pronto se pobló de hermosos palacios renacentistas, lo que la ha convertido en un trayecto muy apreciado por los turistas. La pista 59 de la audioguía, además de explicar la histórica plaza de Campo de Fiori, le ofrecerá también una breve referencia sobre algunos de los suntuosos palacios que las grandes familias romanas construyeron en el siglo XVI. El Palazzo de la Cancellería, con el hermoso patio de Bramante. El imponente Palazzo Farnese, culmen de la arquitectura civil renacentista, y el extravagante Palazzo Espada de estilo manierista. Este palacio es, además, la sede de una interesante pinacoteca y contiene la conocida perspectiva ilusionista ideada por Borromini, una galería de pocos metros de longitud que simula ser mucho más larga mediante un fabuloso engaño de perspectiva. Al otro lado del Tíber, a la altura del Palazzo Farnese, se encuentra la Villa Farnesina, suntuoso lugar de recreo construido también a comienzos del siglo XVI, decorada con frescos de los mejores pintores renacentistas, entre los que destaca la célebre Galatea de Rafael. Por último, la zona incluye, entre otras, dos iglesias de interés, Sant'Andrea della Valle y San Giovanni dei Fiorentini. La primera, explicada en la pista número 19, es famosa por su cúpula, la más alta de la ciudad después de la de San Pedro, y contiene un grandioso ciclo de pinturas sobre la vida del apóstol San Andrés. Por su parte, San Juan de los Florentinos, situada en el extremo superior izquierdo del mapa, al comienzo de la Vía Giulia, fue erigida en el siglo XVI por la influyente comunidad florentina de Roma, y en su largo y dificultoso proceso de construcción intervinieron los mejores arquitectos del momento. En su interior reposan los restos mortales de Carlo Maderno, autor de la fachada del Vaticano, y de su sobrino Francesco Borromini, uno de los grandes creadores del barroco.